nos vamos a meter en un tema que en realidad no nos hemos salido nunca desde acá de la radio, ni nos estamos por salir, porque esto sigue. Y es la situación de la cooperativa La Terre, donde hay muchas cosas que van y que vienen y ahora vamos a tratar de aclarar un poco y de ordenar toda la situación judicial que está desarrollándose alrededor de la cooperativa. Pero para hablar de ese tema, del otro lado de la línea, muy gentilmente, como siempre, nos está guardando el abogado de La Terre y de la Asociación de Empresas Recuperadas en Mendoza. Nos referimos al doctor Ferro, a quien saludamos y le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludos al equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, situación de La Terre, se estaban por presentar los síndicos, hay ley de expropiación, la Cámara debe resolver. ¿Cómo podemos ordenar este menjunje que se nos termina haciendo a nosotros, que no somos técnicos, todo este lío judicial? ¿Cómo estarían las cosas? Bien, para clarificar un poco la situación y no confundir algunos términos que he leído en alguna información periodística. El expediente, estamos insertos en un proceso de quiebra. Todos sabemos que la quiebra termina con la finalidad de una liquidación de un bien que puede ser adquirido dentro de las opciones por la cooperativa de trabajo, como ha sucedido en Frigorífico La Lagunita, que resultó adjudicada a la cooperativa, o en el caso de La Terre, que salió adjudicado un tercero. En el interín se tramitaron leyes de ocupación temporaria, hay discusiones acerca de su vigencia, si están o no en etapa de cumplimiento, a partir de cuándo se computa ese plazo. Eso ha quedado un poco en la Cámara a discutirse con una apelación que interpuso la cooperativa. En el interín, la provincia de Mendoza sí depositó un tramo de la primera ley de ocupación temporaria que ha sido depositado en la quiebra y está en depósito judicial. Pero ¿cuál ha sido la situación de las últimas semanas? El adquirente en subasta, luego de la aprobación de la subasta, pidió la entrega de posesión. Esa entrega de posesión no significa de manera alguna desalojo de la cooperativa, por el contrario, el juzgado, siguiendo una línea y una pauta de jurisprudencia, ha dicho que la cooperativa debe permanecer, en especial los asociados originarios que dieron origen y creación a la cooperativa de trabajo, vinculándose con el adquirente a través de un instrumento legal, que puede ser un contrato. Eso está en los pliegos de licitación, eso el adquirente lo ha reconocido, y por lo tanto existe esa salida. Pero en el interín nos encontramos con que la cooperativa apeló esa resolución de aprobación por entender que había una interpretación distinta del Código Procesal por habérsele otorgado dos veces el plazo para el depósito, y eso hoy está en un recurso directo en la Cámara que está para resolverse. Es decir, que tenemos una instancia abierta en la primera instancia, con la juez entregando la posesión, pero también en la Cámara con un recurso directo interpuesto. Bien, esto sería el camino, digamos, dentro del Poder Judicial, que está vinculado con lo que sucede en la legislatura, ¿o son caminos aparte? No, son dos caminos totalmente diferentes. Muy buena tu pregunta para aclarar a la audiencia. Un camino es el judicial, agotándose los recursos que el Código Procesal de la Provincia de Mendoza dispone, y por supuesto la ley de quiebras que se aplica a nivel nacional. Uh-huh. Pero otro lado es el camino legislativo, que es completamente accesorio o complementario del judicial que se haya dispuesto. Bien, entonces ahora le voy a pedir que completemos el caminito judicial. Dentro de este camino judicial nos habíamos quedado que está la instancia de apelación ante la Cámara. Exacto. Bien, exacto. Si la Cámara aprueba esta apelación, le da lugar a esta apelación, así se dice. Sí. La jueza debería retrotraer sus resoluciones. Exactamente, debería volverse a hacer una subasta en el caso que entienda la Cámara de que estuvo mal aprobado la subasta. Bien, en caso de que la Cámara diga que no, habría que ir al recurso a la Corte. Exactamente, existe esa alternativa, un recurso extraordinario. Estamos hablando, son todas estas instancias de instancias civiles, ¿no? Totalmente, exactamente. Bien, ahora, esto acá después está el otro, que es el camino, habíamos dicho, legislativo. La jueza no ha mirado, según tengo entendido, Por ejemplo, la ley de ocupación temporal, estaría la ley de expropiación. ¿Nos podría ordenar ese camino que están las informaciones van y vienen? Sí, en un principio lo que la jueza quizás no ha interpretado con el sentido que han tenido los legisladores, la ley de ocupación temporaria, que explicita que lo que la provincia pague por concepto de ley de ocupación temporaria, en este caso han sido cerca de 11.200.000, si no me equivoco, podían formar parte de la oferta de compra directa y la cooperativa adquirir así el bien. La jueza interpreta que esto no es así, que de ninguna manera se puede aplicar, si bien está discutido, porque expresamente no lo ha interpretado por escrito de esa manera, la interpretación, digamos, deviene de las resoluciones que ha dictado. Si hubiera interpretado como las cooperativas quieren estas leyes, entendemos que la cooperativa podría haber hecho uso y lo hizo en tres ofertas de compra directa que fueron rechazadas cuando el valor de base estaba cerca de los 45 millones. Recordarán ustedes que se aprobó la subasta por 25 millones, o sea que verán ustedes la diferencia de dinero en perjuicio, por ahí entiendo yo, a la masa que en este caso se ha producido. Aunque, bueno, por supuesto el criterio del tribunal ha sido distinto al sostenido por nosotros. ¿Se pueden hacer valer estas interpretaciones? ¿Usted cree que, o sea, dentro la jueza ya no lo va a tomar o lo puede tomar a partir de la instancia de la Cámara? No, la Cámara puede hacer rever a la juez de primera instancia, por un lado, la interpretación de las leyes de ocupación temporaria y las inversiones que ha realizado la cooperativa, porque al momento de la quiebra la fábrica estaba sin funcionamiento y fue a partir de la reactivación que hizo la cooperativa que lograron ponerla en marcha. Claro. Ese esfuerzo es exclusivamente de la cooperativa, está asentado en las diferentes informaciones brindadas por los síndicos en el expediente. Pero la Cámara sí, es correcto, puede volver hacia atrás desde el auto de aprobación de subasta, lo que no significa que se le adjudica a la cooperativa, eso significa que queda liso y llanamente con la posibilidad de que la cooperativa o terceros vuelvan a participar de una subasta, si es que la Cámara así lo resuelve. Realmente complejo y complicado. Ahora, ¿deberíamos tener que tener miedo o preocupación por un desalojo o en esta etapa no? No, en absoluto. Desalojo no, porque ha sido clara la definición y categórica la explicación del tribunal en que no hay desalojo, sino que tiene que haber una especie de convivencia, por así decirlo, entre a los asociados de la cooperativa, que se le reconoce su función, aparte son acreedores laborales, no olvidemos que ellos son, en primer lugar, acreedores laborales de la quiebra de Industrias Matas, a partir de ahí surge la cooperativa, pero ellos tienen que permanecer en ese lugar, porque así ha sido las instrucciones inclusive que ha recibido la sindicatura. Claro, usted sabe que a mí a lo mejor uno es más sencillo, no tan complejo como el Código Civil o como el Código Penal, pero a uno le resulta contradictorio que esto de las convivencias, y los reconoce por un lado, pero por otro lado no lo reconoce y le da la compra a un ente privado. Es extraño esto, pensando en esto de que los jueces no hablan sino a través de sus sentencias y de sus resoluciones. Es raro lo que nos expresa la jueza en este sentido. Sí, la verdad que de por sí los procesos de quiebra son intereses contrapuestos. Por un lado, la fallida en sí, una masa de acreedores, porque recordemos que también hay acreedores que están fuera de la cooperativa y están en la quiebra verificados y como tal quieren percibir su derecho creditorio. Eso es totalmente legítimo y lo dice la ley de quiebras. Por ahí la jueza lo que toma es algún camino para dirimir y que todos los intereses queden satisfechos, pero bueno, en este contexto la cooperativa sale perjudicada, digamos. Y sí, y a todo esto el gobierno de la provincia que ha puesto dineros en este camino que viene transitando la Terre, ha dicho esta boca es mía, ha aparecido judicialmente. El papel del gobierno ha sido defender lo que por ley se sancionó en la legislatura. Entendía y estaba convencido que ese era el camino y que habiendo depositado, por lo menos la ley, depositado lo que la ley estipulaba, la jueza cambiaría el criterio, pero en las tres rechazos de oferta de compra que hizo, dejó explicitado que no se podía hacer valer lo que la provincia depositara. Lo dijo cuando la plata no estaba depositada, pero cuando la depositó después también entendió que hay que darle mérito a la oferta de compra que hace un tercero que deposita todo en efectivo y no la combinación de la oferta de la cooperativa, que tomaba créditos laborales, inversiones, y que también el canon de la provincia estaba sumado. Entendió que el camino más directo y más sencillo para defender los intereses de la masa era aceptar, en este caso, la oferta de un tercero. La cooperativa no tenía la disponibilidad de 25 millones de pesos. Claro, es para, a mí se me ocurre la frase esa del mexicano que decía que mi plata no vale, ¿no es cierto? Es totalmente respetable, pero lamentablemente en el expediente tenemos esta situación, y es que hemos utilizado los recursos y los elementos que tenemos a mano, independientemente que legislativamente se dé otro tratamiento a partir de esta circunstancia. Claro. Ahora, ¿es esperable que se pueda dar vuelta esta situación que plantea la jueza? El margen de maniobra en la parte jurídica es bastante estrecho. Son pocos ya los movimientos que podemos hacer. Si la Cámara, como bien lo dijimos al principio de la entrevista, decide hacer lugar, el panorama puede ser distinto. Ahora, si confirma lo que la jueza dijo, queda el extraordinario, y por lo tanto son pocas las variables que tiene la cooperativa para seguir el camino dentro del ámbito jurídico, pues se están agotando las instancias. Bueno, doctor, o sea, queda esperar a ver cómo se va a resolver por otros caminos que no sea el de la jueza. Habría que ver qué dice la Cámara, esperar de ese lado, entonces. Sí, esos plazos no son inmediatos, porque la Cámara tiene que aceptar el recurso directo y luego, de fundado, resolver. Por lo tanto, hay unos 15 o 20 días de por medio, y en el interín tenemos la entrega de posesión que ha solicitado el adquirente en subasta. Por lo tanto, hay que combatir con todos los frentes en una delgada línea de equilibrio entre todos los intereses que están involucrados, ¿no? Independientemente que la legislatura disponga, eso desconozco, otro tipo de alcance, o si puede mutar la finalidad de la ley de ocupación temporaria por otra. Eso ya no lo manejo porque no es mi campo. Sería deseable que la legislatura se pusiera los pantalones largos en esta situación y madurara y apoyara al laburo mendocino, ¿no? Yo creo que es importante porque es un ejemplo de cómo una empresa que al declararse la quiebra queda sin actividad y cómo la cooperativa sí la puede reactivar. Sucede que en estos casos se pierde la confianza y consideran que este tipo de emprendimientos no tiene la fuerza ni el capital necesario para lograr el objetivo. Pero cuando logra el objetivo no saben cómo resolverlo. Claro. Hablando de esto de lo deseable, lo esperable, sería interesante la ley de expropiación que anduvo circulando ahí por lo menos entre las bocas de... Es una alternativa que conozco de oído, como deben conocer ustedes también, pero no tengo nada en firme ni me ha llegado conocimiento de algún proyecto en concreto que se esté tramitando. De todas maneras, tengan presente que en la provincia de Mendoza hay 8 empresas recuperadas. Este sería un único caso ante una situación extraordinaria, por lo tanto no sería un camino que puedan seguir todas las empresas recuperadas, porque en otros casos sí se ha pagado la ley de ocupación temporal y prácticamente algunas cooperativas como la de Gráficos o están muy cerca de llegar a adquirir la propiedad de lo que era la quiebra y ser dueños, como es lo que se desea con la ley de quiebras, de ese activo, ¿no? Claro, digamos, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Totalmente. No podemos hacer una regla general, sino que cada proceso tiene sus alcances distintos y sus distintas maneras de resolución. Claro. Igualmente sería deseable en este caso puntual que la legislatura, ante la situación económica y ocupacional que hay en general en el país, en particular en Mendoza, acabamos de recibir los datos de pobreza hoy y sería interesante en buena postura. Sería un buen punto de apoyo, un buen punto de partida para generar una actividad que es muy necesaria para la provincia. Tal cual. Doctor, no le robo más tiempo, porque si no me voy a sentir muy ladrón. Le agradezco mucho por su paciencia para con nosotros. No, por favor, quedo a su disposición. Saludos a todos. Que tengan buenas tardes. Igualmente, abrazos grandes. Ahí estaba el doctor Ferro, abogado, en este caso de la TR, y abogado de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, SERP. También ha sido abogado de acá, del frigorífico La Lagunita, etcétera, etcétera. Y la situación de la TR, muy compleja, muy, muy compleja, el camino judicial, el camino legislativo. La verdad que los legisladores tienen el poder de levantar la manito. Los muchachos están ganando 200 lucas por mes, pónganse una manito en el corazón, y estamos hablando del laburo de gente, déjense de pensar en el negocio de una empresita, de un tipo tres asociados, y pensé en el laburo de la gente, que además de darle laburo directo a la gente integrante de la cooperativa, hay otros trabajos, otros emprendimientos. Digamos, acá sí hay derrame. Derrame de laburo, de cultura. Hay derrame en estos casos. Estamos hablando de una cosa muy seria. Esperemos que nuestros legisladores, ahora que terminó la campaña provincial, que pueden legislar tranquilo, piensen en otros mendocinos que se van a quedar sin laburo. Y que le han puesto además mucho del bolsillo, y sobre todo mucho del lomo. Porque hay que levantarse todos los días a laburar para que después vengan con una virome. Con una virome te quiten todo. Entonces, llamado para los legisladores, para todos los legisladores, hay laburo de por medio, hay familia, hay un montón de gente que está dependiendo de esto.